la nostalgia. Tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos los auditores, parte otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. En este día lluvioso estamos con el equipo del rock. Acá está el doctor de los discos, Seba, ¿cómo estáis, compadre? Bien, bien, buenas noches a todos los auditores, abrazo gigante para todos. Ojalá estén calentitos, ojalá. Día lluvioso. Saludamos también al maestro de las perillas, Claudio Riquelme. Muy buenas y frías noches, compadre, ¿cómo estamos? Aquí estamos listos y dispuestos. Oye, vamos a mandar un saludo a nuestra querida Karen, que hoy nos pudo acompañar. Y estamos en la espera de la llegada de El Pastor del Rock. Clark. Oye, hoy tenemos un gran programa. Vamos a partir saludando a la banda Círculo Sagrado, que nos acompaña hoy en el estudio para entrevista. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Un aplauso! ¡Bravo! Oye, vamos a saludar a toda la gente que está en las redes sociales, el programa, en el grupo de Facebook Entre Amigos Rock y Nostalgia, nuestro fanpage y nuestro correo electrónico rockynostalgia@gmail.com y el WhatsApp del programa +569 3281 2897 +569 3281 2897 por si alguien quiere mandar algún saludo para la banda, el teléfono de la radio 2287-27871. Bien, chiquillos, partamos entonces. Preséntense, coméntenos desde cuándo partió la banda y la función que cumple cada uno. Hola, buenas noches a todos los auditores. Somos Círculo Sagrado. Mi nombre es Álvaro García, bajista y vocalista de la banda. Y nada, pues la banda partió hace harto añito, pero la formación ya estable y con el sonido actual lleva alrededor de 5 años. Acá está mi compañero, mi compipa, en guitarras. Buenas noches, soy José, guitarrista de Círculo Sagrado. Igual ahora llevo 4 años compartiendo con los chiquillos, haciendo buena música, haciendo metas, temas, ¿cachai? Y seguir trabajando, ¿cachai? En más temas. ¿Desde cuándo parte Círculo Sagrado como agrupación? La banda como agrupación parte en 2002. Ya todos, como salió del colegio, nos decidimos por armar la banda. Pero ahí, claro, éramos cabros chicos, entonces como que seguíamos, no seguíamos, nos desarmamos, se iban los integrantes. Y ya cuando nos pusimos serio, ya 2015 más o menos, sí, 2014, bueno, sí. Ya reclutamos al... Pasaron varios guitarristas y hasta el final decidimos, ya que lo habíamos tenido mirado hace rato al Doro, y decidimos ya por reclutarlo y empezar a tomar en serio todo esto y la carrera y empezar a grabar. Y ahí nos formamos ya más establemente. Empezamos a grabar demos y ya camino al disco. Claro, lo que estamos haciendo ya es más pro. O sea, de tema en tema, hicimos un single, ahora estamos atrás, o sea, llevamos 2 singles ya, ahora vamos por el tercer single y el cuarto. Ya... Claro, esperamos a fin de año ya sacar el disco. Claro, ya, 10 temas más o menos. Al final vamos a hacer el disco y hacerlo acá en el Bar 38, si es que es posible. Ah, en nuestro sí, en la casa. La casa. Bueno, como lanzamiento, después nos vamos a ir. También, por otro lado. Muy bien. ¿Les parece, chiquillos, que vayamos a un temita y ahí luego seguimos? Sí, dale. Preséntenos, por favor, el tema. El tema que vamos a presentar ahora es el primer single que salió de nuestro disco, que se va a llamar Más Viejos, Más Pesados. Se llama ya el nombre de la banda, que se llama Círculo Sagrado. Vamos con la música, entonces a la vuelta seguimos con los chiquillos acá en Entre Amigos, un Rock y Nostalgia. Estoy encerrado, encadenado en ti. Lo que sonaba era Círculo Sagrado con Círculo Sagrado. Tema homónimo de los chicos. Estás en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Seguimos aquí en la entrevista con Círculo Sagrado. Bueno, chicos, hablemos un poquito de la influencia. ¿Cómo han ido trabajando el sonido? Es como una juguera. Por ejemplo, el batero nosotros en el original es bien metalero, de escuela antigua, Judas, Maiden. Más heavy. Claro, más heavy. De antiguo, ochentero. Yo soy más bien más metal, más pesadito, pero más latino. Por ejemplo, no sé, pues Animal, Alma Fuerte. Aparte, muy pegado con los antiguos, una banda argentina bien pesadita. Huichafe de aquí de Chile. Mi compadre también viene con la influencia. No, también vengo con la influencia antigua de Slayer, Meggy Pop, Testament, ¿cachai? De lo más antiguo, SOD, ¿cachai? Anthrax, ¿cachai? Todo el track es antiguo, pero me gusta innovar, ¿cachai? O sea, hacer de todo un poco, no hacer puro trash pesado. Sí. Y eso como que se va a la juguera inconscientemente. Uno va haciendo tema, como lo que hablábamos delante, que le manda las pistas al José, el José me manda las pistas de vuelta. Vamos creando, vamos. Y va aflorando como la influencia naturalmente. Claro, sí. No hacemos solamente un puro estilo, hacemos algo que sea oyente también, porque ¿cachai? Más la voz del Álvaro, más el estilo que hacemos nosotros. Es lo que recogemos y después sale de cosecha nuestra. Es como inevitablemente le ponís tu cosecha y sale una cuestión criolla. Claro, no somos una banda así que hacemos un solo estilo, no, hacemos algo innovado, ¿cachai? Para que la gente escuche. Toman las sonoridades más clásicas, antiguas, las modernizan. Sí, también, exactamente. Pasan por claro, la amalgaman. Y tratan, nos contaban que trataban un poco de trabajar en dupla el aspecto sonoro. Sí. Y posicionar también las letras como una parte súper principal. Claro, un aspecto súper importante, sí. Por ejemplo, no por menos pensé a nadie, pero no ha pasado que banda súper buena, pero escuchas la letra y decís, como que te caes con la música nomás, ¿cachai? ¿Quién entonces, claro, entonces igual no le tomamos harta importancia al tema de la letra, el mensaje, lo que diga. Y la música igual, ¿cachai? Como de repente le mandamos pistas, no, es que esta parte cambiemos, los detalles, pequeños detalles hacen la diferencia. La muerte importancia de estas cosas. Lo que hacemos igual es, no sé, no quiero ir más allá, pero es algo propio para nosotros. Claro. Para nosotros es algo propio y para el público, para que sea oyente. Claro, exactamente, para que se conecte. ¿Con qué se puede encontrar la gente? Bueno, en cuanto a dialéctica, su dinámica de letra, su proposición. Con energía, con... No, o sea, que sienta lo que hacemos, ¿cachai? Somos, de hecho, lo catalogan como rock al hueso, ¿cachai? Una cosa así, o crudo. Claro, en cuanto a letras, lo que hablaban delante, hay dos temáticas claras que se pueden de repente mezclar, pero si los queremos separar, está la vivencia llevada a la metáfora, un poco no tan literal, sino que disfrazándolo un poquito, y por otro lado está directamente la protesta. Sí. Contra la injusticia, ya sea el patrón, la iglesia, el abuso. De hecho, en vivo nosotros proyectamos eso. O sea, lo tocamos y lo proyectamos al público, para que la gente viva lo que estamos tocando, más que nada. ¿Sí? Claro, hay una línea ahí. Sí, claro, curso, tratamos de dejar el mensaje ahí instalado, ¿cachai? Sembrar la semillita, que la quiera recibir. Plantarlo. Exactamente. Sí, darle todo el power. Dejar un poquito maldad. Como nos hacemos llamar, los viejos, más viejos, más pesados. Claro, ese es el nombre del disco, claro, en doble sentido. Estamos más viejos, más pesados en el sentido de, en todo sentido. Claro. Más pensado en el mensaje, más uno pesado. Uno un rato como que ya se aburre de la cotidianidad, por decirlo de alguna manera, y te pones más crítico. Claro. En cierto aspecto ya al momento que vaya avanzando en la vida. Llega una instancia en que ya las cosas que te parecen triviales ya te molestan, ya necesitáis decir, esta cuestión no puede seguir, no puede ser. Me pasaba cuando empecé con la banda y decía, criticaba a los prisioneros. Dice, ¿por qué gastar música en protestar, weón? Si la música tiene que ser... para llevar otro tipo de mensaje y no puedes gastar energía en andar protestando, ¿no? Que de repente pasan los años y te das cuenta que tanta injusticia, tanta pisoteo, tanto bototo en la cabeza, y te das cuenta que tenés que reclamar, tenés que... Mencionando la reseña de los prisioneros, fueron uno banda con los mismos cojones, o sea, protestaron en el tiempo en el momento que nadie podía protestar, y bueno, protestaron, ¿cachai? O sea, Si bueno, bien es cierto, mucha gente no los considera como parte de, así esencial del rock, hicieron algo que nadie más hizo. Claro, no fue protestar en el momento. Para mí fueron no los punkies más punkies que hubieran hecho. Sí, no, igual marcaron nada. Marcaron tendencia. Sí, o sea, los proyectos alternativos que tuvieron los Pingüinos, los Pinchugas, claro, los Cuatro Luchos. Los Pinchugas. O sea, sí. Bueno, nosotros igual tenemos un tema que se llama Muerto el Patrón, ¿cachai? Ya. Al hueso, claro, ¿cachai? Es que hablas desde la temática de subirte a la micro, dejar 2 horas, Juan, para tu casa y estar esperando que un abusador te saque la cresta. Claro, es que eso es el sujeto que se constituye dentro del tiempo. Claro, y la música, el arte lo expresa. Exactamente. O sea, en el fondo, cuando hay, la música, te das cuenta que la música, claro, en el fondo es rebeldía. Claro. Cualquier tipo de arte es rebeldía. Bueno, pintura, dibujo, música. Era un segmento social bajo, sí, y él componía protesta. Paraliza el tema de contra la esclavitud. De hecho, la música, los mismos negros. Es que eso es el contexto, en fin, del tema de, como tú bien decías, del arte y en el contexto de la música. Generalmente partió como una manera de expresar algún tipo de situación o malestar. De incomodidad, ¿sabes? Claro. Incomodidad. El blues. Imagínate cómo salió el blues, de los negros sacando algodón. Claro. Explotado al máximo y empezó a salir el blues. ¿Cachai? ¿Cachai? Era su manera de descargar el tema de claro, la justicia. Claro. De hecho, nosotros también hacemos, o sea, no solamente hacemos rock, heavy metal, pesado. También le aplicaba un poquito del blues, ¿cachai? Una pequeña pizca de yo creo que el rock nace como primera corriente desde el blues, ¿cachai? Hay un dicho que dice, el blues tuvo un hijo y se llamó rock and roll. Claro, el blues tuvo un hijo y se llamó rock and roll. Sí, el blues el padre. Algún banda que no tenga una influencia de algún tipo del blues, es como que no claro, estáis haciendo rock, como que claro, no podía. No conociste tu origen. Claro, no. Okay. Oye, ¿les parece que vayamos al siguiente temita, chiquillos? Y ahí seguimos con esta entretenida entrevista. Preséntenos el segundo tema. Este tema se llama Destino. Bueno, va dedicado a un amigo de hace muchos años atrás que ya no está, ¿cachai? Y decidimos rescatar ese tema y actualizarlo ahora con la banda, que suena así pesado, tal como el Círculo. Es una versión en vivo que ya se registró. Claro. Ah, perfecto. Se llama entonces Destino. Vamos con Destino. Yeah. estamos de regreso. Entonces, lo que pasaba recién era Destino. Destino. De la banda Círculo Sagrado. Y vamos a hacer un paréntesis en el programa. Hay un redoble de tambores. Hace ingreso a este estudio directamente desde Krypton. Y con la guitarra debajo del brazo, Sergio Mirincho Arancibia, el pastor del rock disfrazado de Clark Kent. ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Saluda a la cámara, por favor. ¿Qué tal, compadre? Aquí estamos. De redes sociales. Acabamos de llegar aquí de la peguita, transpirando por helado. Claro, transpirando casata, sí, como dicen por ahí. Está más helado que el pedo pingüino. Está más helado. Aquí estamos listos y dispuestos para estar aquí al aire nuevamente. Gracias a toda la gente que está en sintonía con nosotros a esta hora. Y vamos a continuar con la entrevista de Círculo Sagrado, banda que nos visita hoy día, que es Círculo Sagrado. Ya, entonces... Un poquito hablemos de los trabajos que tienen. Exacto, qué es lo que se viene, cuáles son los proyectos a seguir. Lo que hay, lo que se viene. Claro, lo que hay, lo que han hecho y lo que se viene. Lo más pronto ahora es seguir con la, o sea, continuar con la grabación del disco. Y esperemos que si todo sale bien, sale en diciembre, enero del 2020 máximo. Y entre medio tenemos, seguimos con la participación que, que estamos en el Club 814, el Club Musical 814, que pasamos a la semifinal. Estamos en un concurso ahí también. Muy bien, ya pasamos, ganamos una etapa y ahora vienen dos más. Estamos en la semifinal, donde quedan cinco bandas, de las cinco van a quedar tres. Ya. Y ahí se define el premio. Y si sale todo bien, ahí grabaríamos un videoclip en subproducción. Ustedes también estuvieron en Talento Blues. Tenemos el 2017, representando a la Pintana. Llegamos a la final de Talento Crudo a nivel nacional. Igual fue peleado, porque ganamos la Pintana, ¿cachai? Y de ahí pasamos a nivel comunal. Ahí había muchas bandas de muy buen nivel. 42 bandas. Sí, 42 bandas de muy buen nivel. Y quedamos quintos. Claro. Ah, no es malo. Sí, igual representamos a la Pintana, igual. Bien. A la zona sur. Apoyaron a Arto. Sí, con el rock. Sí. No, y full producción, la verdad, estuvo la raja. ¿Tienen single grabado? Sí. Ahí, claro, vamos dos y vamos por el tercero. El primer single es Círculo Sagrado homónimo, el segundo es Lohuasca. Yo vi un videito que anda dando vuelta. Ese es el de Círculo Sagrado. Ya, ese es el oficial, el video oficial. Sí, el video oficial. Y ahora, y el otro que viene ahora, el último, es Lohuasca. Y vamos a grabar también el Destino. Destino, claro. Y después estamos en la próxima grabación de Fede Ratas. Lo que hablábamos delante, ya ese tema es directamente protesta. Ya, Fede Ratas. Tiene una doble lectura que es claro, Fede Ratas de error. Sí. Y después, claro, una Fede Rata es eso. Y después coma, de ratas. De ratas, Fede de ratas. Que habla directamente en contra de la iglesia. Fe a las ratas. Claro, la fe que tienen las ratas. Oye, ustedes vienen pronto a participar en el Festival Sin Fronteras. Sí. Ahí nos vamos a poder ver. Nos acaban de confirmar, claro, el Festival Sin Fronteras, séptima versión. Cubriendo en prensa también, como siempre, el Festival Sin Fronteras. Bacán. El 7 de julio, si mal no recuerdo, Casa de la Cultura. El 6 de julio. Casa de la Cultura de la Pintana, chicos. Claro, el orden de las bandas no lo tenemos claro todavía. Ya. Sí, pero va a empezar a las 7. ¿Eso es lo más próximo donde se presentan en vivo? Ese es claro, lo más próximo. Ya. Y empieza a las 7 de la tarde. Claro, sí. ¿Y luego vendría? Después estamos en la participación de Club 14. Ya. Bueno, ahí lo compartimos. Y después en fines de agosto tenemos... El 31 de agosto. En la... ¿Dónde ver? Nos están diciendo ahí en la producción. En la consulta. La manager aquí no va claro, a ser... La... Sí. Saludos para la manager. En la consulta vamos a estar... Ahí, claro, la grabación. Continuamos con la grabación. Después vienen las semifinales de 8-14. Ya. Y después vamos a armar la consulta. Ah, perfecto. Pero lo más pronto es ahora en el Festival... Festival Sin Fronteras. Claro. ¿Y cómo se van con...? Contactar claro. Con ustedes, donde los buscan. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram como Círculo Sagrado Rock. Uh-huh. En Facebook como Círculo Sagrado Rock y Círculo Sagrado Banda, el fanpage. La página. Claro, en YouTube pone Círculo Sagrado y están todos los temas. Incluso subimos cuando vamos llegando al ensayo, subimos imágenes. Ah, perfecto. Todos los temas que tocamos. Así que el típico. En SoundCloud también estamos. En Spotify también está el tema. Hay otra página más, que gringa. ¿Banda? ¿Xvideos? No, la otra... ¡Por RedTube! Ahí está el Doro. La enciclopedia del metal. ¿Metalium? Enciclopedia del metal. Enciclopedia del metal también estamos ahí. Ahí estamos. Claro, en cachorritas.com también. Bien, muchachos. ¡Ey, vos, qué loco! ¡Puro sagrado! ¡Puro sagrado! No, la red clásica ahí estamos en todos lados. Así que pongo Spotify ahí, también, o sea, en SoundCloud también, ¿no? SoundCloud, y Spotify. Y Spotify, ya. Spotify, ya. Se pone así cruzado en YouTube, todo. Y en Spotify, para que escuchen los temas también. Se puede ver que se escucha. Sí. También salimos en la radio de San Juan, Argentina. También. Estuvimos ahí. Hoy hablando de radios, vamos a mandar radio. Saludos a la radio San Miguel, que también nos puede transmitir el día domingo, cabros. Después de las 7, bueno, pueden escuchar también el programa del día de hoy, el domingo, en Radio San Miguel. Así que para que no se les olvide. Bueno. Oye, ¿les parece? Vamos entonces cerrando esta entrevista con ustedes, chiquillos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, muchachos. Como les digo, esta es su casa cuando quieran. Bien, visitar. Bien. Nos gracias despedimos con el último temita. El último tema se llama La Huasca. Un tema, lo que hablamos hoy, el primero de Ferrata, que era bien protestante. Este es más metafórico y se dice relación a dos cosas. Mezcla entre película de terror. Y ¿verdad? Sí, antes. También, y tenemos los regalitos. Oye, sí, tenemos los regalitos. Los tickets, ahí está. Calcomanías y un destapador. No sé para qué sirven esto. Yo no, todavía no canso para qué sirven esto, pero vamos a tratar de encontrarle uso. De jugo. De jugo. Un destapador de jugo. Y calcomanías de la banda mientras tanto. Para limpiar la cocina. Ahí tenemos entonces círculo sagrado. Algo no hace señora Bobby. Nos va a pegar, dice, ya. Cerramos con los Huasca entonces, que. Vamos con los Huasca entonces, esto una fue mezcla de sensaciones. Sagrado, chiquillo. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Saludos a todos. Esto es entre amigos, Robin Nostalgia. A mi cachorro y mi señora. Ah, perdón, saludos. Saludos. Ya, mándale saludos, chiquillo. Bueno, yo le voy a mandar un saludo a. El compañero Memo, también que lo apoya Galeta. Bien. A veces cuando hacemos esto. Sí. Oye, hablando de Bar 38, es nuestro auspiciador también. Tenemos a la vuelta, vamos a reseñar los eventos de Bar 38 para el día de mañana. María Chela. Se arranca con Chelita. Ya, pues, a ellos, a la familia, a la familia de Círculo, a la Pauli, con la voy a Galeta, ¿cachai? Y a todos en general los que lo siguen. Eso, a la familia de Círculo. Sí, bien, a la familia de Círculo. Gracias, amigo, por la invitación. Claro. Bacán. Su casa, gracias, cuando quieran, pasen por esta tierra. Huasca. Vamos entonces con la música. Ya, muchachos, de regreso entonces entre amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasó recién era Lo Huasca. Lo Huasca de la banda Círculo Sagrado, que va a estar en el Festival Sin Fronteras el día 6 de julio, Casa de la Cultura de La Pintana. Y vamos a mencionar un evento que hay el día de mañana en nuestro griego Bar 38 con Teitoro 685. Sadims, Nuclear y Cianuro. A partir de las 22:30 horas, entrada general 5 lucrecias, si mal no recuerdo, sí. Oye, aquí tenía una banda ya con notar lo que es Nuclear. La escena trash. Oye, Nuclear. De lo que es aquí en Chilito Lindo, Sadims es un compadre, una banda que la lleva. Sí. Oye, Cianuro, los cabros de Cianuro no cambian. Nuclear también, una banda trachera ahí que ya tiene su buena connotación también a nivel nacional y también extranjero. Sí, más igual aquí. De la misma escuela. Aprovechamos a mandar saludos al Yanquito de Masacre. Pronto tendremos noticias de ellos. Infernal Comunión, 3 años de rock y metal chileno. Reiteramos a toda la gente que también se informe de los eventos en el grupo de Facebook Entre Amigos Rock y Nostalgia. Ahí también publicaron el día de hoy algunos eventos, los vamos a estar reseñando más ratito. Oye, quiero mandar saludos a la chica Cote, una amiga que está de cumpleaños el día de hoy, un abrazo para ella. Sí, saludos a la chica Cote. Sí, la tremenda chica Cote. Saludos también para mi amiga Caro, que espero esté en sintonía. Y vamos a ir ahora a los pedidos musicales. Oye, otro medio quiero acotar. Diga. Nos metieron a Mañalich de nuevo. Nos metieron otra vez a Mañalich. Qué terrible. Bueno, ¿subiste eso? No lo ministro metí. De Salud nuevamente. Un cambio de gabinete. Mañalich de nuevo en salud. De nuevo en salud. Ahora va a adulterar nuevamente las listas de espera. No hay más espera en Chile, están todos atendidos. Así es que nuevamente. Despreocúpense por la salud, cabrón, vamos a estar todos bien, no se va a enfermar nadie más. De nuevo a sacar las lucas de Fonasa para ir a comprar a 3 veces más caro los insumos médicos. Claro, o los programas médicos a la clínica alemana, 3-4 veces más. Bueno, así en nomás. Fin, así nomás. ¿Dónde él es? Él es presidente del directorio. ¿No? Claro, justo era socio con nuestro querido presidente. ¿Qué le vamos a hacer? En fin. Como reiterábamos, entonces vamos a ir, después de esta reseña, buen punto Seba, se nos había olvidado. A pedidos, un saludo también para mi querida Rocío, que pide el tema Amazing de Aerosmith. Buen temita, vamos entonces, para ti Rocío, un beso para ti, saludos, gracias por el pedido. ¡Vamos con la música! I was wishing that I would die. Ya, muchachos, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Ya, aquí está el jefe. Lo que pasaba era Amazing Aerosmith. Pedido de Rocío. Oye, saludamos a Rodrigo Cabrera, que está a través de las redes sociales. ¡Grande Rorro! Y a Diego Barrera también. Oye, mi primo. Y su familia. Bonito. Oye, perdón, que tu primo. Saludos, Rorro. Saludos al primo. Saludos. Grande Cabrera. Grande Cabrera. Oye, vamos ahora a un In Memoriam. Claudito ahí tiene la información. Así es. Oye, bueno, como todos saben, la semana pasada precisamente el día sábado 8, exactamente, tuvimos la lamentable noticia del fallecimiento de André Matos. André Coelho Matos. André Coelho Matos, tremendo, músico tremendo, compadre. Brasileiro, nacido en Sao Paulo el 14 de septiembre de 1971. Cantante y compositor. Bueno, él pasó por distintos estilos musicales, distintos planos musicales. A lo largo de su carrera, siendo por supuesto el preferido de él, el heavy power metal. Fue vocalista de bandas como Angra, Chamán, Virgo, y también participó en Avantasia con Tobias Sabek. Sí. Hizo hartas. Tremendas bandas. Ah, sí, sí, sí. Y hartas colaboraciones también. Eso es lo que estábamos comentando recién. Desde los 14 años se introdujo en la escena musical de Brasil con su actuación como vocalista de la banda Viper. Esa también es buena. Es reciente tanto, estamos hablando. Luego lo condujo por distintos grupos, siendo Angra uno de los más importantes. Y Avantasia. Yo tengo recuerdos de haber tenido cassette de Viper. Escuchamos en un minuto, claro. Sí, bueno, buenísimo. Disco del año 87, 89, por ahí. Viper se formó en el 85. Claro, sacaron el primer disco en el 87. Me recuerdo mucho haber escuchado bastante el Theater of Fate del 89. El segundo disco del 89. Exactamente, entonces ahí hay buenos recuerdos con este chiquillo André Coelho Matos, que está arriba. Yo ahí. Un gran abrazo. Oye, además, una voz inconfundible. Bueno. No, totalmente, pues compadre. Ellos ahí puse y mándale saludo a mi hermano. Ahí. ¿Cómo que se encuentra? A ese se apuntaron ahí arriba, compadre. Oye, él falleció de un paro cardíaco, compadre. Sí, 47 años. Confirmado, los 47 años. Oye, jovencito, cabrón. Era un bebé el cabrón, un bebé. Sí. Un niño de pecho aún. O sea, igual ahí tenés que pensar que. No somos que... nada. No somos nada. No somos nada. Tenés que pensar que tenía arte que la guitarra. Pero ahí te das cuenta que a Jecho le gusta el buen rock. No se ha llevado ningún reggaetonero todavía. Está hallándolo para todos los buenos. No se ha llevado ningún reggaetonero. Está todo aquí todavía. Justo venía trabajando en un proyecto nuevo con Angra. Sí. Se habían juntado de nuevo y estaban en gira. Lata, yo esperaba ansioso. Habían tocado el 2 de junio. Sí, creo. Yo esperaba ansioso un disco nuevo con Matos, porque ya, si bien el Edu era bueno, a mí en realidad es un buen vocalista. Y Fabio Lione, ¿quién va a dudar de Fabio Lione? Pero nunca cumplieron con el perfil Angra. No, y Matos. Es que mira, si tenés que escuchar el primer disco, que es Angels Cry, compadre. Sí. Yo lo escuché, me voló el mate. Buen disco. Es un disco de mis carretes de niño. Sí, de todos los carretes lo escuchaba. Yo lo estaba también. No, ya estaba más grande. Claro, a lo mejor ni le hablé de niño. Ya. De todos sus carretes grandes. Ya. Oye, ¿les parece que vayamos a la ellos inventaron el vamos carrete. Entonces a la música, pues, compadre. Vamos a escuchar un tema del primer disco de Viper, de Soul de Sub-Sunrise, del 87. Esto es Nightmares. My face. Ya, muchachos, estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos eran dos temas pegaditos de... Primero fue Viper con Nightmares, del disco del año 1987, Soldiers of Sunrise. Y también pegadito estaba la otra banda connotada de este señor, que era Angra, Unfinished, Allegro de Carry On, Angra's Cry. Oye, año 1993, compadre, la rompieron. Clasicazo el disco. Sí, sí. Oye, pero el disco completo, ¿ah? ¿Eh? Sí, sí. Oye, tú escuchas el disco y no te aburrís. Para nada. Oye, vamos a reiterar los comentarios de redes sociales. Rodrigo Cabrera, gran programa. También Diego Barrera nos comenta gran música. Rocío también nos comenta que está buena la música. Y saludos para Constanza Barrera, que también está en sintonía. Un besito para ella, para Aragoni, desde acá del programa. Vamos a reseñar mañana Batty and the Hellcat. Tiene tocata. Hay tocata con los chicos de Batty. Tocan... ¿dónde? En Marín 0285 Providencia. La entrada es liberada. Se llama Tattoo Roger Restobar. Gratis, parten a las 23:30 y vayan, todos invitados. Saludos para los Batian de Hellcat, para Bobán también, para los chicos de Surfing Caramba, Plan 7, todos los que estuvimos ahí en el Rockabilly Fest, gran banda Batian de Hellcat. Así que no se la pierdan, chiquillos, está pero de película. Y gratis. Y el granismo encima. Y hay buenas chelas, de todo. Así todo es. Rico. ¿En Marín cuánto es? Marín 0285. 0285. Claudito nos tiene algo por allá. Así es, mañana en el Club Cáncer, Ruidos del Under 4. Esto es organizado por el grupo Machos y Potocas, que es un grupo de difusión de bandas chilenas también. Se presentan Elegar, Uden, Los Crushers, Lee Rock, La Oveja Gritona, Expreso Perdido y Balkans. Esto es en Sierra Bella, 2115, esquina Franklin. A las 21 horas, y la entrada tiene un costo de solamente 2 luquitas. Perfecto. No, sí, bueno. Y muy como bien. Siempre, reiterar que las informaciones de las tocadas están en el grupo Entre Amigos, un Rock y Nostalgia en Facebook. Bueno, vamos a ir ahora a mencionar, este domingo es el Día de los Papis. Un saludo para todos los papás rockeros que están en sintonía. Así es, compadre. Saludos también a cada uno de los integrantes que son padres acá en el estudio, mi querido Claudio, Sergito y quien les habla. Así es, muchas gracias, compadre. Vamos a ir con un temita. Oye, ya para sí. Cerrar este programa de día de hoy. Oye, sí. Se nos hizo cortito como quiero, siempre. Igual, como dices tú, hacer una mención especial a todos los papás que nos escuchan todos los fines de semana, todos los días viernes desde las 9. Aquí en Entre Amigos Rock y Nostalgia, yo en esta ocasión también quiero hacer una mención especial a mi padre, que ahí hemos vivido todo lo que se tiene que vivir como padre e hijo. Un gran abrazo para él, y también le quiero mandar un saludo a mi hijo como padre, que lo extraño todos los días y que siempre quiero estar al lado de él. Y en esta ocasión quiero dedicarle también, como les decía, una canción a mi tremendo viejo. Somos el trío de Sergio Arancibia, así que ahí para Sergio Arancibia, father, el tata Sergio, como le dice mi hijo, quiero dedicarle la canción, una canción, bueno, siempre me acuerdo de él con esta canción. Esto es una banda argentina, para variar, yo a Día de la Madre de que a mi madre, esta misma banda y del mismo disco. Esto es Serpento, trash argentino, compadre, a la vena. El tema se llama Mi Gran Héroe. Así que un abrazo especial para ti, viejito, dedicado para ti con todo mi cariño, y también para mi hijo. Y eso, compadre. Oye, vamos a saludar a la gente que está en redes sociales. Claudito aquí nos está haciendo el alcance. Reiteramos el saludo para Rocío, que está mandando saludos para todos. Saludos para ti también, Rocío, un beso para ti. Saludar a los socios colaboradores, a Juan Pablo Contreras, Felipe Pincheira, Claudio Maulén, Claudia Rock, Andrea Catalán, Richard Fuensalida y Marcos Ramírez, por el aguante en el programa, chiquillo. Saludo también a mis hijas, Constanza y Daniela, un besito para ustedes. Seba, ¿algún saludo? Saludos para todo el mundo. Para todo el mundo. Oye, y una cosita. Diga. No sé si mañana va a pasar a jugar la chica allá en el Mundial. Oye, sí, el domingo juegan las chicas en el 16. Así es. El partido del otro día fue buenísimo. Así es. Así es que nada, pues terminamos el programa del día de hoy. Gracias por la sintonía. Gracias, muchachos. Aguanta el rock. Aguanta el día del padre. Saludos a la comunidad de Fitch Boys. Saludos, compadre. Mañana nos estaremos viendo ahí con Fitch. Así es que Rocío dice un besito a todos los papis bellos. Gracias, para ti también. Nos despedimos entonces con Serpentor. Vamos con Serpentor entonces, mi gran héroe. Esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. ¡Yeah! ¡Vamos con la música! ¡Nos vemos la próxima semana!